Y así que quienes se la perdieron pueden ir a ver. Ahí en la Casa de la En la Cultura. Casa de la Cultura sobre Calle Roca. Y los que quieran ver así un pequeño bosquejo de las fotos están en el taller de narrativas en el blog, que es blog, es www.tallerdenarrativaselbolso.blogspot.com. Espectacular, me encantó, una experiencia la verdad que muy linda. Gracias por compartir. Bueno, acá llegó. Ir a verlo. ¿Vos te gustaría? Me gustaría ir a verlo. Y bueno, hay que ir, hay que aprovecharlo. ¿Sí? Está abierto de 8 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Y Federico trabaja ahí a la mañana tempranito. Está de 8 y media a 10 y media. Los que quieran hablar con él pueden ir a hablar con él en ese horario. Espectacular. Bueno, podemos ir, muy Omar. Buena, muy buena idea. Bueno, acá me llegó un mensajito que me preguntan, me dicen, Omar, tenés que decirnos más información porque no lo sacamos. Me pusieron, punto. ¿Para qué sirve este objeto? Bueno, la última cocina y no le doy más tampoco. A ninguno le doy más nada. Ah, piensen un poquito, hagan trabajar la cabeza también. La utilidad. Ahí va. Está en todos lados. ¿Está en todos lados? Está en todos lados, en todos lados. Está. Por ejemplo, ¿yo en mi casa lo tengo? Sí. Ay. ¿Acá en la radio te hay? Sí. Bueno, sí. Vamos a repasar entonces las pistas que tenemos, porque está complicado. Yo, chicos, estoy perdido realmente. Es el estudio que hay ahora. Tenemos que el audio que quedó pendiente. No sé si. Dale. Escuchamos y después repasamos. A ver, por ahí otra pista. Ahí va, ¿eh? Hola, buenas tardes. Para mí, el paquete que hay en la mesa es un paquete de yerba. No es un Soy paquete Analia, de yerba. De acá del hogar. No es un paquete de yerba. No, Analia, porque capaz que te perdiste al principio, comentamos que no era comestible. Bueno, y además que dijo como que es medio de metal, o que por lo menos tiene una parte metálica. Igual este audio es viejo, por eso. Claro, seguramente ahora van a tener que volver a tirar otra opción. Hay otro audio, ¿eh? ¿Hay otro audio más? Y sí, a ver. Participen, gente, participen. Hola, soy Fede. Quiero mandar saludos a toda la gente del hogarcito acá de San José y Pedro, el tema, y lo que es en el paquete para mí que es una pava. El tema que quiero pedir de Madonna. Power is good. Bueno, Evelyn, ¿entendiste cómo era el tema de Madonna? Bueno, ahora lo vamos a buscar. Al final del programa lo podemos pasar. Sí. Bueno, nos quedamos todos choqueados con que a ver si era una pavo o no. Omar, ¿qué pasó? ¿Ganaron? Que se venga. Me parece que Fede. Fede, acertaste. Que se venga, le acertó. Bueno, va a tener que venir a la radio a participar de los últimos minutos. Antes que se llegue. Ya no llegan. Es medio lejos. Bueno, no sé si llega o el viernes que viene. O el viernes que viene, que venga. O se lo acercamos al hogar. Si está muy lejos, que espere hasta el otro viernes. Así los vemos. Estamos con él un ratito. No lo puedo creer. Lo felicitamos a Federico con muy pocas pistas. Sí. Con muy poquitas. Sí, muy pocas pistas. La verdad que yo no la había sacado todavía. No, era muy difícil. Era muy difícil, la verdad que bueno, una alegría. Bueno, y menos mal que hay tanta gente participando, también eso nos alegra un montón. Sí, más vale. ¿O no? O sea, seña que están escuchando la radio para todo y es una cosa linda, una cosa entretenida con todo esto. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a un tema musical, el de Fede creo que lo vamos a buscar para después, que ya tenemos uno. ¿Cuál vamos a pasar? Vamos a pasar el tema entonces, 1000 horas de... ¿Los abuelos de la nada? Sí, de los abuelos de la nada. Sí. Así que vamos con el tema. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo... En la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo,

Bueno, acá. Después que lo saquen los bomberos de acá. Sí, no nos saca nadie. Nos gusta hacerlo, nos gusta. Nos divertimos. Fede, no encontramos el tema que pediste, así que bueno, fue otro, te lo debemos para la próxima. Y acá vamos a escuchar lo que dice Fede con respecto a la pava. Bueno, gracias por el regalo que me han dado. Lo voy a hecho la pava, lo voy a guardar acá en el hogar. Lo voy a guardar por el hogar. Bueno, así que la va a dejar para el hogar, la pa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Omar, ¿estás contento con quién se ganó el premio? Contento con el premio, que el obsequio que le he dado a la gente esta, y bueno, que lo disfruten con buena salud y con bastante paciencia. Bueno, el viernes haremos algo similar. Y algo, el viernes alguna cosa se le va a ocurrir, alguna cosa, algo medio extraña, pero alguna cosa va a llegar acá. No sé qué es lo que es, pero algo va a llegar acá. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que son muy buenas ideas, traer algo, regalar, alegrar a otro también, que es lo que siempre queremos, ¿no? Que... Por eso le dicen muchas veces, ¿y qué podemos llevar? ¿Y qué sé yo? Fíjate por ahí, y se te ocurren cosas así de esta manera. Son cosas lindas, son cosas llevaderas. Por eso cuando vos me dijiste, ¿qué es lo que...? Y no sé, en todas las casas hay. Y sí, la verdad que sí. En todas las casas. Bien argentino, bien argentino. Y si no llega a verse, calienta con un jarrito el agua. Y si no con un jarrito. Yo tengo un jarrito de esos altos así, ¿viste? Cuando mucho andas a la apurada allá en la casa para salir, me tomo un tecito, un cafecito ahí, lo hago todo en el jarrito, ¿viste? Antes que poner la pava, le pones la cosa ahí, ¿viste? Y sí, uno se arregla. Para tomar mate, uno se la arregla como sea. Entonces la pava no molesta para nada. Cargas un poquito de agua ahí, la pones un poquito de agua y... En un ratito está lista el agua hervida, ya ves. Nos falta Gustavo para contar sobre los usos de la pava u otros utensilios de la cocina de antes, ¿no? En esa columna que tiene él. La verdad estoy que pensando, sí. Pensando, ¿qué diría él? El inicio del mate también me interesa, cómo fue todo eso. Sí. O no, estaría bueno como comentar un poco todo eso. Y el mate ya viene, ya de herencia ya se... No de ahora, era hace unos cuantos años atrás, ya que el mate se surgió del campo, de las eras del campo, cuando trabajaban en el pasto, en la siembra, en distintas cosas de esas, aparecía el mate. Entonces, dejaban de trabajar y lo que iban a hacer es prendían el fuego en la cocina leña, la cocina fierro, y ahí calentaban, tenían de esas pavas de 3 litros, 4 litros, unas pavas grandotas así, grandes, ¿viste? Otras tenían de 10 litros, pero esas pavas grandes tenían, ¿viste? Entonces iban sacándolas con un jarrito que ellos tenían, un jarro así más o menos de 2 litros que tenían ellos. Entonces con eso se va al mate, pero una rueda así de 4 o 5, te digo, ¿viste? Sí. Y era como si vos tomaste mate, bueno, sí, está bien, dale. Entonces veía, mate dulce, mate amargo, mate dulce, mate amargo. Entonces uno iba para allá y el otro iba al otro lado así, dando vueltas. ¿Vos, Omar, tenías una pava así de tantos litros? Sí, en el campo. ¿En el campo? En el campo. Mirá vos, ¿y cómo hacían para cebar con una pava tan grande? No, por eso te digo, es un jarro que teníamos así de 1 litro y algo para el agua, ¿viste? Sí. Entonces con ese jarrito lo sacamos ahí, lo llenamos bien y con eso empezamos a cebar el mate. Claro. Y ahí empezamos a hacer todas otras cosas, ¿viste? Entonces siempre andaba con el jarrito en la mano, por allá, por acá, con el jarrito. Y después a la tarde, a la media tarde, como a las 5, a las 6 de la tarde, que ya se venía atrás de vuelta para comer algo, antes de que se cerrara el sol. Ya venían a tomar la última merienda de ellos, pues ya después se le venía la cena encima. Y otra de vuelta con el jarrito, andaba con el jarrito continuamente. Pero siempre con el jarrito ese y la pava siempre está llena de agua, ¿viste? Hasta que un día la dejé, le saqué la cosa de la hornalla, ¿viste? ¿Y qué pasó? Se me quemó toda. Ah, ¿pero por qué? ¿Que te la olvidaste en el fuego? No, con el mismo fuego se calienta tanto que se te quema. Ah, no es que se te desponga, se te quema toda. Ah. Y después no te sirve más. Entonces tenés que allá... Eso le decían al pueblo, como se debe ir de acá a Bariloche, no estás así lejos, tenés, ¿viste? Y no voy por una sola pava allá. Claro. Entonces tenés que ir al mes, bueno, en un carro de aquello, o en uno de a caballo, o en alguna cosa, ¿viste? O en una jardinera que era chiquita, con las cuatro ruedas, y un caballo, dos caballos adelante, ¿viste? Cosa que vayan tirando. Entonces llegaron al pueblo, cuando hacían todas las compras, ustedes se acordaban de traer una pava grande, se traían dos pavas grandes, una pava chica, más o menos así, de 1 litro, 2 litros de agua, ¿viste? Y la otra son de 5 litros, que es una pava más grandota, ¿sí? ¿Viste? ¿Así que los dejaste a todos sin mate? Los dejé todos sin mate. Por un mes hasta que pudieran volver al pueblo. Omar, te habrán dicho de todo en este momento. Sí, me imagino, un mes sin mate y si tomaban todos los días. Me agarraba con el jarrito y la calentaba ahí en la cocina, ¿viste? El jarrito. Bueno, es lo mismo tener una pava de un litro de agua que con la otra de 5 litros, 10 litros de agua. ¿Viste? Y sí, y dijiste que tomaban tanto amargo como dulce. Claro. Los dos. Las dos ruedas van arriba. Una va para el lado de la izquierda y otra va para el lado de la derecha. ¿Sí? ¿Qué opina esta mesa del mate dulce? Porque hay muchas controversias a partir de eso. ¿Qué opinan? Después tenés el mate tereré. Ese viene más. Tereré me encanta. Ese más al norte va todo eso. ¿Viste? A mí me encanta el tereré. Bueno, ese va a Misiones, a Entre Ríos, a La Paz. Y después va a ¿cómo se llama? Al Chaco, al mismo Misiones, al mismo Corriente. De esa zona viene el mate tereré. Sí, agua fría con hielo. Y no te hace nada. Te digo que no hace nada porque no te hace nada. A los primeros le poníamos pedacitos de hojitas de burro, ¿viste? Que viene, las hojitas de burro es como si fuera... Sí, el burrito, sí, yo lo si como. Fuera, como si fuera el té, ¿viste? Sí. O el té o las hojitas del mate cocido, una cosa así de té. Entonces le sacás una hojita y la pones ahí en el mate. La dejás bien abajo. Y ahí empezás a tomar despacito con el mate, con el tereré. Y le hacés el mate frío ya viene. No tenés que ponerle agua caliente, agua tibia, no nada, sino solamente agua fría, con hielo. Sí, yo lo he tomado. Es para refrescar, ¿eh? Es en verano, viene bárbaro. Pero ¿sabes cómo queda eso? ¿Cómo? O sea, ¿cómo queda eso? Queda lindo esto. No, sí, es. Y aparte que te refresca lindo, te refresca todo. Así como acá necesitamos el mate para entrar en calor, el tereré te refresca. Es como un aire acondicionado. Ay, es espectacular. Bueno, yo viví muchos años en la provincia de Santa Fe y también se tomaba mucho tereré porque también hace bastante calor. Pero la particularidad es que se tomaba con jugo, no con agua. Tipo el jugo, el de sobrecito. Sí, sí, sí. Entonces ahí y ahí adentro. Con agua sola nunca lo tomé. Vos decís que está bueno con un poco de burrito y agua nada más. Y el burrito se anda por todos lados. A donde hay, en la casa, el burrito se por todos lados. Está bueno, la verdad que sí. Hay opción fría y caliente del mate, la verdad que es muy versátil. Hay algunos que toman el mate recaliente, casi hervido, ¿viste? Sí. Y ya están acostumbrados a tomar el mate ya hervido ya. Hasta que un día vino uno y dice, ¿cuánto más mate? Bueno, dale, que no esté caliente. Digo, no, está bien, está normal. Me dice, ah, bueno, está bien, entonces. La primera sorbo casi, me dijo... Hasta por allá las lágrimas por acá abajo estaban. Claro, los engañaste. Caliente estaba el mate. Sí, a veces pasa. Bueno, hay para todos los gustos. La verdad que... Sí, que no se pueden quejar porque muchas veces hay muchos que dicen, mirá cómo salís el mate. ¿Por qué no le limpias un poco el mate? Es que por ahí vas caminando y se te chorrea un poquito el mate, ¿viste? Sí. Y bueno, es como que dice uno, dice, está llorando la suegra no te va a querer más. No, dejala a la suegra. ¿En serio? ¿Está ese refrán? Que si se te vuelca el mate... Si se te cae un poco el mate, la suegra está llorando. ¡Ay, me muero! Mirá vos, no, ese no lo conocía. Bueno. Estas son cosas que ocurren cuando estás cebando mate. Claro. Para el cebador. Bueno, eso. También está que cuando le devolvés el mate a alguien que no está cebando, le tiene que dar un beso y supuestamente es dinero para esa persona. No sé si ustedes esa la conocían. Ah, sí. Sí, esa también está. Sí. Hay muchas leyendas a partir del mate. Y es algo muy popular y muy nuestro. Yo la que sé es de la gente muy matera que llega a una casa y te dice, no, deja que lo preparo yo, viste, como que... Ah, ¿sí? ¿No te quieren ni dejar que toques el mate? Me muero. Bueno, yo tomo cualquier mate, pero hay gente hasta que le gusta todo lavado. Sí, también. Yo también. Yo voy con cualquier tipo de mate. Con tal de tomar un mate, justo hoy no tenemos tanto mate, nos agarra un poco de gana. Se lo lleva Fedel para preparar el mate en el hogar. La pava. Che, Carla, ¿estuvieron en dónde, haciendo qué? Ah, nos fuimos por suerte pudimos llegar al viernes para poder estar acá en la radio. Por eso estábamos pendientes de que asegurarnos de que volvieran. Pero sí, nos fuimos 3 días, nos fuimos el martes a la noche a General Roca, a un encuentro provincial de todo el equipo de salud mental de la provincia de Río Negro. Y fue un encuentro muy interesante, conocimos a todos nuestros compañeros residentes, conocimos a todos los que estaban trabajando y repensando modelos y, y bueno, nada, proyectos, y bueno, que están en la salud pública, así que la verdad que fue muy interesante. ¿Y de cuántas gente de cuántas localidades había? Ay, de un montón de localidades. La verdad que está dividido por zonas, bueno, nosotros pertenecemos a la zona andina, pero por ejemplo, solo en la zona andina estaba Bariloche, estaba Ñorquinco, estaba Pinca, y así con cada zona, así que es a lo largo de toda la provincia, muchas zonas y muchos referentes. ¿Cuánta gente había? 100 personas habían dicho que eran, más o menos. 100 personas pero éramos en total. No fueron todos los equipos, porque alguien tenía que quedar en sus localidades, pero fueron bastantes referentes de cada equipo. Y la verdad que estuvo muy lindo. Lo único malo es que nos tomamos el micro a Roca y nos congelamos en el micro. O sea, no pudimos dormir, así que llegamos sin dormir todo el día. También, bueno, nos pasó de todo en ese micro. En un momento subió un perro, dice una que en un momento subió un perro y lo lamió. Hubo como muchas leyendas en el medio del viaje. Entre que nos moríamos de frío. En un momento había olor a quemado. Tuvimos que ir a decirle al conductor qué estaba pasando. Después se quedó en el medio de la ruta, apagó las luces. Nos pasó de todo en el viaje. ¿Y ese colectivo de dónde salió? ¿Desde acá o desde...? Desde Bariloche. Pero era un colectivo... No quiero hacer mala prensa, ya veo que me hacen juicio. Comercial. Sí, una empresa comercial. No, pero la verdad que la pasamos, estábamos las dos temblando. No, tremendo. Pero bueno, después todo lo demás muy lindo. Solamente ese viaje en micro que fue bastante devastador. Esos viajes sí son lindos y llevaderos. ¿Por qué? Porque te pasa de todo, después uno está preparado para esas cosas. En otro viaje llega a salir una cosa así, ya está lista, ya estás alternativa con todas las cosas ya te pasó con te esas cosas. Te llevas una mantita. Cuatro pares de media. Dos o tres pullovers. Sí. Una campera gruesa. Sí, de todo. Una remera o dos remeras. ¿No? Esas cosas de que si uno le va muy bien. Cosa que al final te agarra sin más de lo previsto. Pero no, la verdad que es horrible. ¿Tenemos mensajes? No. Nadie más nos habla. Y bueno, ya se ganaron el premio, ya nadie más quiere participar, sí. Me parece. Y Fede, mil disculpas que no pudimos encontrar tu tema, pero sabemos lo importante que es para vos. Pero bueno, ya son cuestiones técnicas que ya vamos a ir aprendiendo y resolviendo. Bueno. ¿Encontramos el tema de Cachi, el que nos había pedido? ¿Sí? ¿Lo pasamos? ¿O no? No, lo tendríamos que pasar ahora. Así que bueno, cada uno con sus experiencias, el mate, el viaje a Roca, los micros con frío. Y ahora vamos al tema musical. Vamos, ahí va Cachi. Me muero Cachi. El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Hoy de nuevo nos encontramos, y aunque ya nada es igual. Al despedirnos los dos pensamos: el amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Tenemos a alguien por quien llorar. Todos tenemos a alguien que recordar. Por más que ya no estén, aunque no vuelvan más. El amor no se puede olvidar. El amor no se puede olvidar. padre yo le decía, júrame que no morirá. Y él me respondió, yo estaré a tu lado toda la vida. El amor no se puede olvidar. El amor no se puede olvidar. El amor sí fue amor de verdad. El amor no se puede olvidar. Todos tenemos a alguien por quien llorar. Todos tenemos a alguien que o amargo. Mate mixto. El viernes a las 14 horas por FM La Continua 88.3. Los esperamos. ¿Listo? Sí. Y aquí estamos con un mensaje. Dice, soy Fita. Los saludo desde Ingeniero Jacobacci, línea del sur, aquí con nieve y engripada, en cama, escuchando a la radio. Gracias a la compañía. Ay, bueno, gracias a vos, Fita, por mandarnos el mensajito. Che, mirá, está nevando ahí en Jacobacci, ¿eh? Acá no tenemos nieve por el pueblo últimamente. Pero dijeron que iba a nevar. ¿Cuándo va a nevar, Omar? Tirame entonces, la posta, porque me lo vienen diciendo desde que llegué y todavía no nevó nunca. Sí, sí nevó el otro día. Ahora hace una semana atrás, dos semanas atrás que nevó. No, pero acá en el pueblo. Sí, en el pueblo es difícil que nieve. Ya nevó en julio. Sí, sí, hace más de un mes. Bueno, dos meses, tres meses, vamos a ponerle. Sí, no, hay que ir. Ahora tiene que nevar otra de vuelta, tiene que renovarse la nieve. Una vez más, aunque sea, para claro, que la podamos disfrutar. Me conformo con 5 centímetros, así, mira. Sí, un poquito. Y si no, hay que subir un poquito. Sí, sí, es llegar. Cierto, es cierto. Sí. Hay que animarse. Ayer nevó. Entonces uno se queda más conforme con que nevó. Claro. Y después, bueno, al jugar con la nieve, como los pibes chicos van a jugar con la nieve. Se quedan lindas las manos también, ¿sabes qué? Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Vos ahí en el campo donde vivías, Omar, había nieve? Sí, los puertos estaban pegados acá, en la nevada. Aquí, o sea, hacíamos los muñecos como al alto de la ventana, así más o menos. Ay, qué copado. Yo nunca viví eso. Bueno. Le ponían unos pedazos de piedras grandes así pintadas de colorado para los ojos, ¿viste? ¡Ay, mirá! Al muñeco, ¿viste? Y el muñeco, sí, le quedaban los ojos así medio dado vuelta, ¿viste? Y le ponían una zanahoria de nariz, como de esas zanahorias largas que vienen así, ¿viste? De gruesa, así, ¿viste? La nariz como el Pinocho, así. Es cierto lo que dicen en los dibujitos, sí, entonces. Sí, sí, yo no sabía, sí, si era cierto. Y la boca era como un ladrillo, ¿viste? Un ladrillo, en la mitad del ladrillo. Sí. Mira, como quedaba la boca abierta. Entonces le pintas todo de blanco como si fueran los dientes. Sí, che, pero esa nieve sostenía todo. Sostenía de todo. Dos piedras, una zanahoria, un ladrillo. Y día que se ocurre en el momento, donde andás corriendo para todos lados, para allá, por acá, encontré un ladrillo, vamos a pintarlo de blanco. Acá nos va pintándole todos los dientes y agarramos con un palito, lo pintamos así en los dientes. ¿Ves? No lo pintas hasta acá nomás, sino los dientes más adelante. ¿Ves? Está buenísimo, esa no la sabía. No, yo tampoco. La verdad que cada uno hace el muñeco de nieve como, sí, quiere. Sí. Che, son las 3 casi. Ay, ya. Sí, ya son las 3. Bueno, me gustaría estar 1 hora más o 2 horas más. Con 2 horas más estaría. ¿Sí? Ah. Estaría. Algún día podemos hacer una versión extendida. Nos faltó el otro. Nos faltó el otro periodista. Sí, por eso, Gustavo. No vino hoy. Gustavo, volvé. Bueno, lo esperamos el viernes que viene. Sí, espero que nos esté escuchando. Sí, puede ser. Si no, le vamos a agarrar los oídos así y se lo vamos a tirar así. Como esta posición cuando nos hagan en la televisión, ¿eh? No, sí. No le vamos a convidar nada la semana que viene. No, ¿eh? Nada. Por más que tenemos un poco de factura o masa de confitería. Tampoco, nada. Una última novedad es que se está empezando a preparar el piso del Zoom del Centro Cultural del Barrio Irigoyen. Sí. Así que la semana que viene creo que siguen algunas actividades, otras ya se empezaron a suspender, por ejemplo el roperito. Pero, y después las dos últimas semanas de septiembre va a estar cerrado porque van a estar haciendo el piso nuevo. Sí. Así que es una mala por una buena, digamos. Sí. Pero bueno, estar atentos a ver qué va a pasar eso. Sí, y averiguar si estás haciendo una actividad, averiguar si se va a hacer o no en las próximas semanas, para que no vayas y te tengas que volver a tu casa. Si alguien se quiere sumar el miércoles a transportar los libros de la biblioteca de un lugar a otro para dejar espacio para hacer el piso, también puede sumarse. Bueno, una buena noticia para la cultura del Bolsón, igual, ¿no? Ir mejorando los espacios para que estén más lindos y podamos aprovecharlos de la mejor manera. Bueno, acá en el Bolsón, mínima para hoy de 1 grado, ya que estábamos viendo acá que en Jacobo así nevaba, acá no va a nevar, pero bueno, mínima de 1 grado y máxima de 12. Estamos bastante bien. Y probabilidad de lluvia 0, no va a llover hoy. ¿No va a llover? No. Y nieve mañana tampoco. ¿Nieve tampoco? No, tampoco. El domingo dice que capaz puede llover un poco, pero bueno, tenemos 2 días por delante para disfrutar del solcito. Está bien. Así bueno, que bueno, la semana que viene tenemos otro regalo. Otro el regalo, tema de Madonna. Un regalo inesperado. El regalo inesperado, se puede llamar así la sección. El regalo inesperado. Continuando la tradición con Gustavo, esperemos que venga, si no la vamos a tener que hacer nosotros. Sí. Bueno, y muchas sorpresas más y muy buena onda como siempre. Bueno. ¿Nos despedimos? Gracias Evelyn por operar. Gracias Eve, grosa, compañera. Bueno, vamos con el último tema entonces. Sí, hasta el viernes que viene, viernes, a las 14 horas. Esto fue Mate Mixto. Hay que practicarlo. I wanna dance with my baby.